Correcto, nosotros hacemos lírico, sí. Bien. ¿Eso qué implica? ¿Implica pequeñas áreas muy conocidas? ¿El repertorio de qué consta? Bueno, en realidad nosotros tenemos un repertorio bastante variado. Pasamos de las áreas más tradicionales a canciones mucho más populares, como puede ser un Michael Bublé, una Aretha Franklin, uh-huh. Canciones de comedia musical como Los tenemos un repertorio bastante, bastante variado, que lo hace muy entretenido, ¿no? Bien, ¿y cómo es que se largaron en trío a hacer estas presentaciones que tengo entendido que van recorriendo todo el país, ¿no? Sí, bueno, la historia es bastante particular. Conocimos entre nosotros, había al principio del 2017 salieron unas audiciones abiertas que buscaban cantantes líricos por todo el país. Se presentaron muchísima cantidad de chicos y hemos quedado nosotros tres, y al principio del 2018 empezamos nuestra gira por la costa. Ya hemos ido más de 16 veces a Mar del Plata. Es tremendo el vínculo que tenemos. Recién volvemos del norte, hicimos todo lo que es el NOA, Neuquén. Bueno, hemos estado por gran parte del país y ahora muy contentos por ir para allí, que tenemos Azul y Tandil el viernes y el sábado. Sí, hablábamos de eso, ¿no? Es un éxito realmente, hay una gran aceptación por parte del público respecto de lo que hacen. Bueno, vos sos muy joven, tengo entendido, ¿no? Tenés 21 años. Se corta. Ignacio, ¿nos escuchás? ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Ay, perdón. Sí. Contanos. Yo tengo 23. Ah, 23 en este momento. 23, sí. Bien. ¿Y cómo se te da por volcarte a este tipo de música? Porque, bueno, tengo entendido que, por supuesto, has estudiado música desde siempre. Pero, bueno, ¿cómo fue la elección? Bueno, en realidad, más que uno elegir, el género te elige. Es un poco al revés. Ajá. Yo he empezado a estudiar canto desde chico, realmente como un hobby. Estaba en casa y un día decidí profesionalizarlo. Dije, bueno, me voy a poner a estudiar, sin saber demasiado a dónde estaba yendo. Y llegué a una profesora de técnica lírica, que nunca me había dicho eso. Nunca me había dicho. Entonces la voz se había empezado como a transformar. Entonces empecé a escuchar canciones y empecé a escuchar artistas similares para poder empezar a cantar esas canciones. Y realmente el género me terminó invadiendo, me terminé enamorando. Uh-huh. Y bueno, esa es un poco la elección. Fue un poco casualidad, un poco destino, un poco de todo, ¿no? Claro, porque vos recién decías que tenían un amplio repertorio, ¿no? No sé, por ejemplo, podrán hacer canciones de Gustavo Cerati o A Mi Manera, bueno, o cada tema que puedan llegar a ser, digamos, en este estilo musical. Imagino que es un gran cambio, pero a mí particularmente me gusta, suena como muy lindo. ¿Cómo hacen a la hora de elaborarlo, de trabajarlo? Bueno, en realidad, obviamente, no todas las canciones pop se pueden hacer en estas versiones. Claro. O sea, lo tiene que permitir la melodía, lo tiene que permitir la armonía, se tiene que poder orquestar de la canción de manera que quede bien para nuestras voces. Nosotros trabajamos con un equipo muy grande, que es Noyalte. Nosotros somos la cara visible, pero detrás tenemos a nuestra directora vocal, uh-huh. que se llama Maya Barrio, y nuestra producción, que, bueno, entre todos vamos eligiendo el repertorio, vamos eligiendo la música, vamos eligiendo quién canta qué cosa o qué partes, o decir, bueno, esta parte la vamos a hacer más pop y esta otra le vamos a dar más fuerza y la vamos a hacer de forma lírica. Para eso hemos estado ensayando durante un año hasta poder estrenar, ¿no? ¿Podés contarnos alguna de las canciones que tienen en el repertorio que van a presentar aquí en Tandil? Bueno, pasamos por las áreas más tradicionales, como puede ser Nessun Dorma, La Traviata, O Sole Mio, esas canciones que cuando la gente va a ver un grupo de pop lírico las quiere escuchar, y nosotros somos felices de hacerlas. También pasamos por, no sé, un La Bien Gose, de Piaf, vamos por una manera que todos la conocemos, por Frank Sinatra, sí. Hacemos nuestra versión, Hacemos Los Miserables, la canción que se llama One Day More, Un Día Más. Es un repertorio muy variado. Muy variado. Crimen, muy variado. Y en esa conjunción se pasamos desde la emoción hasta las lágrimas y hasta las risas. Tenemos un vínculo con el público muy, muy grande, ¿no? No somos los tres cantantes solemnes, así, cantantes líricos que... sino todo lo contrario, es un show muy descontracturado. Ignacio, ¿es todo a capela? ¿Tienen alguna pista sobre la que cantan? ¿Hay algún músico? Bueno, ustedes van a tener un estreno así, y una novedad para Novia del Tri, porque va a ser la primera vez que vamos a ir con nuestra banda en vivo. ¡Ay, qué lindo! Vamos a ir con una banda en vivo, es un quinteto que suena realmente maravillosamente bien, lo vamos a estrenar, van a debutar en Tandil y en Azul, así que bueno, súper contentos de poder anunciar esto también, ¿no? Es un salto de calidad muy grande para el show. Muy bien, estamos hablando con Ignacio Constán, él es parte del grupo Noyaltri, que van a estar presentándose aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, invítalos a todos los que están allí escuchando y que seguramente deben tener ganas de deleitarse con este repertorio que nos acabas de contar. El viernes van a estar por aquí, ¿no? Vamos a estar el viernes, los invito a todos, no se lo pueden perder, es un espectáculo para todo público, realmente maravilloso, donde van a divertirse, donde van a emocionarse. Y sería realmente hermoso tenerlos ahí en la sala para disfrutar un poco de nuestro show. Gracias, Ignacio, por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.